Decirte una cosa, baby, tú estás sabrosa. Y no es porque te haya probado, sino es que a legua se te nota. Es que con ese sexy caminado me tienes pero todo arrebatado. Y quisiera llevarte conmigo para enseñarte cómo es mi meneao. Y yo por ti estoy pa' cometer locura. Ven, dime que sí, que se te nota la diablura. No digas qué tal, que yo conozco lo que tú eres. Analiza bien, qué rico sería. Piénsalo tú y yo y tú. En la cama de hotel con tus ganas las mías. Sabana caliente, el trago la fría. Analiza bien, qué rico sería. Te invito a bailar, vamos a rumbear. Vámonos de amanecida. No tengo novia, ni tienes novio. Y no es situación suicida. Te invito a bailar, vamos a rumbear. Ya te quiero decidida. Yo sé que sabes, pero yo quiero enseñarte sexo. Hotel con tus ganas las mías, sabana caliente, el trago la fría. Analiza bien, qué rico sería. Piénsalo tú y yo y tú. En la cama de hotel con tus ganas las mías, sabana caliente, el trago la fría. Analiza bien, qué rico sería.